pequeñas ilusiones, rodar por una pendiente como esferas de cristal. Presiento que al herir sus sentimientos y menospreciar su amor, me cayó una maldición. Y ahora vago eternamente por los páramos helados de su destén. Buscaba realizarme en otros mundos, entregado al hedonismo, despiadado y sin moral. Mi karma, tan maltrecho y desgastado como unas botas viejas, tengo que recuperar. Y ahora busco entre la niebla algún faro encendido, sentenciado a vivir, marcado por esta maldición.